Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como comentamos siempre al principio, es este rinconcito que tenemos en radioesperantia.com dedicado eminentemente a la cultura. Por aquí pasan cineastas, escritores, pasan compositores, luthiers, cineastas, ya lo he comentado, filósofos, y en este caso pues también pues un tipo de escritores que son distintos, los quiero yo diferenciar, al escritor de prosa que son poetas. En este caso pues es una gran poeta, Sabela Gondulfes, es poeta gallega, vamos a hablar con ella y además vamos a aprovechar que publica nuevo material, nuevo poemario y así pues mira, aprovechamos para conocerla y para saber qué es exactamente lo que hace. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación y sin perder un instante vamos con la verdadera protagonista del programa de hoy, que no es otra que Sabela Gondulfes, que presenta un poemario que vamos a dejar que nos lo diga ella porque mi gallego no es muy operativo todavía. Sabela, ha sido un verdadero placer que hayas aceptado nuestra invitación y compartir este tiempo contigo, pues nada, es un verdadero lujo. Bienvenida y ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sabela? Hola, Fran, estoy bien aquí hablando contigo y encantada de que me hayas invitado a tu programa. Exactamente. Dinos el título del poemario, porque como mi gallego todavía está un poco en pañales, pues me van a decir los gallegos, pero hombre, ¿cómo se te ocurre decir esas cosas y tal? Pues cuéntanos exactamente cómo se diría el título de tu poemario. Ya verás cómo no es tan difícil. Afouteza, ¿Sí? certeza. Ok. Afouteza es una palabra gallega que tiene múltiples significados, como tantas palabras gallegas. Significa coraje, valentía, ese valor que hace falta ante la adversidad. Y apunto para los futboleros, que supongo que tienes seguidores futboleros, que es el lema de nuestro Celtiña que lo necesita. Y certeza, la propia palabra lo dice, certeza. Se escribe igual en español, en gallego y en portugués. Esto es un guiño a Portugal, a la C con cedilla portuguesa, aunque no se escribe así, pero otras palabras, otros sinónimos de certeza sí lo hacen y nos dimos una licencia poética, porque además la certeza que se narra en este poemario, que se poetiza en este poemario, valga la redundancia, es una certeza única e inenarrable. Entonces, bueno, nos dimos esa licencia. Soy una poeta que me doy bastantes licencias. Y, por cierto, también escribo narrativa, ¿eh? Perfecto, pues hablaremos también de eso y además, aparte de que nos encanta el tema cultural, poesía y en este caso también la prosa, pues tenemos otro nexo en común con Sabela, porque según he leído, me ha dicho un pajarito, la poesía eres tú, del grupo editorial Pérez Ayala, donde está publicada esta antología, a menudo musicalizada en jazz fusión y traducida a varios idiomas, chino, ruso, italiano y georgiano. ¿Sabías que aquí hacemos un programa de jazz y derivados que se podía definir de jazz fusión? Así que tenemos otro punto en común, Sabela. ¿Qué te iba a decir? Dime, Perdona dime. Que te interrumpa. Dime. En mi penúltimo libro publicado, porque sabes que siempre hay muchos proyectos ahí en el cajón Sí. sin publicar, pues que se titula Pielando, un neologismo, Sí. haciendo piel con el otro, Sí. musicalizaron varios poemas de ahí a jazz, ¿no? Qué bien. Entonces, bueno. Sí que también tenemos ese punto en común entonces. Exactamente. En este todavía ninguno, ¿eh? O sea que está abierta la propuesta para los músicos, pues, si quieren Exactamente. musicalizarlo. Por escuchar muchos músicos relacionados con el jazz, cada vez más, pues ahí soltamos el reto. ¿Qué te iba a decir? ¿Te costó mucho reunir todos los poemas para completar este poemario, Isabela? Me costó escribirlos, porque mira, te voy a contar. Salvo unos que creo que ya te conté en una conversación, salvo algunos que ya son éxitos de otras ediciones, el resto son todo poemas nuevos y están escritos desde 2019 hasta 2025. Fue una etapa muy dura porque falleció mi mamá de repente, mi papá tenía Alzheimer y uno de mis dos hijos, tengo dos hijos pequeños, chicos, el menor estuvo muy enfermo, afortunadamente está mejor. Entonces, en esos múltiples duelos, con una pandemia, plandemia, como digo yo, por en medio, etcétera, etcétera, fue escrito este poemario. Entonces me costó mucho escribirlo. Luego reunirlos, pues no tanto porque ya estaba escrito, entonces pues fui metiéndolos en distintas partes del poemario, que tengo aquí la chuleta porque tengo aquí el libro. O sea, está dividido en preámbulo, que el preámbulo son dos cartas abiertas a la barbarie que estamos viviendo en el mundo. Luego está la prehistoria, historia, intrahistoria, nueva era, intranueva era y un tem feliz. Bueno, esto quise darle ahí un caramelito, porque en realidad nunca hay un final, ¿no? Siempre la vida continúa, ¿no? Ahí está. Y eso fue lo que hice en este 2025, ¿no? Reunir todos esos poemas que había escrito durante estos años en estas distintas partes del poemario. Eso es lo que te quería preguntar, si tenía un nexo común, una especie de denominador común el poemario completo. Había escogido uno de aquí, otro de allá, pero bueno, ya nos has contestado. Algo que me ha llamado la atención a la hora de leer, porque yo me preparo las entrevistas, no cojo así, bueno, ya surgirá, ya improviso, ¿no? Las buenas improvisaciones quedan bien si te lo preparas previamente, y es el caso de Claro. esa entrevista, que además creo que se nota que las preparo, que no son preguntas del tuntún. Me ha llamado mucho la atención algo que no había encontrado nunca en la, no sé, una biografía, una reseña para promocionar un libro, que es esta frase: Sabela Gondulfes, dos puntos, la autora que camina, es más o menos lógico, observa, también entra en la lógica, cose, esto es lo que no me cuadra, y canta. ¿Por qué se incluye lo de coser como una habilidad que, no sé, que subrayan para hablar de ti? No soy habilidosa cosiendo, ¿eh? Si esa es tu pregunta, no lo soy. Lo que pasa es que sí que utilizo la costura, puede ser coser los tomates de unos calcetines, ¿eh? No tiene que ser otra cosa, para ir a mí, para regresar a mí, para hacer esa introspección y poder dar forma a lo que siento, a lo que quiero escribir, ¿no? Y es muy importante para mí, por eso cuando las editoriales te piden una biografía, pues bueno, pongo una biografía más formal, por así decir, y luego meto ciertas curiosidades. Y esta es una curiosidad, ¿no? Sería una De metáfora, digamos, ¿no? sí, efectivamente. Sí. Tienes varios poemarios, te lo tenía que haber preguntado en el primero, pero bueno, cuéntanos, ¿has tenido mucho problema para encontrar editorial? Y si quieres, puedes extender la respuesta a tu primera vez que presentaste un poemario para que te lo publicaran, Sabela. Es que el primero no fue un poemario, la primera fue una novela. Estaba todavía en la universidad, pues bueno, era muy joven todavía, Y fueron mis propias compañeras de la facultad que me dijeron que todavía, ahí todavía firmaba con mi nombre de pila, yo soy María Isabel, Sí. y después tomé Isabel en gallego Isabela y el nombre de mi pueblo, ¿no? Pues ahí mis compañeras de la facultad me dijeron, preséntala que está muy bien, preséntala a algún concurso, tal. Y la presenté a un concurso en San Fernando, en Cádiz, a Luis Berenguer, y se quedó finalista, o sea, para sorpresa mía, ¿no? Aún así, me resultó muy difícil editarla sin participar en los gastos de producción. No es fácil publicar en España sin ser partícipe de los gastos de producción. Me ha resultado más fácil fuera de España, en Chile, por ejemplo, a través de editoriales independientes que editan pocos ejemplares, 100, 200, 300, según se van vendiendo, ¿no? Van editando, me ha resultado más fácil que aquí en España. ¿Cómo está ahora mismo la poesía en España? ¿Es boyante? ¿Está de capa caída? ¿No tiene altibajos? Cuéntanos. Pues, ¿cómo está? Yo creo que con falta de compromiso, voy a ser así de clara. Creo que hay una poesía ahora mismo muy pulcra, muy correcta, pero le falta compromiso. Compromiso con todo lo que estamos viviendo, le falta gritar. Gritar, o sea, lo que es decir, basta ya. Yo creo que el artista, da igual el poeta, el escritor, da igual, tiene que tener un fuerte compromiso Es que hay un con todo lo que estamos viviendo a nivel político, a nivel ecológico, a nivel social. si no, social, si no, para mí no tiene sentido. De hecho, siempre lo digo, o sea, yo me doy por satisfecha con llegar a una, dos, tres personas y ahí mi arte, o sea, lo que yo hago ya cobra sentido. Lo otro es, pues no sé, es un producto, o sea, hay personas que venden miles y miles de libros, pero es un producto como el que vende miles y miles de, no sé, de secadores para el pelo, es que no sé, pues me ha venido Producto eso a la. No. más de consumo. Efectivamente, ¿no? Esta pregunta no Entonces la tenía. yo. Sí, dime. ¿Perdona? No, no, Yo creo sigue. que le falta compromiso. No, yo no soy una escritora, una poeta ¿cómo se dice? Que se siba mucho, ¿no? Y cuando voy, vuelvo diciendo lo mismo, ¿no? Cuando me doy el permiso a mí misma de ir y voy a recitales poéticos, como el último que participé en, el penúltimo, perdón, que participé en Madrid con poetas de 13 países distintos, pues no se puede decir nada a nivel de la técnica de la poesía, o sea, está. O sea, técnicamente es perfecta, pero le falta compromiso. Es mi opinión, ¿eh? Mira, hace poco una crítica ha definido mi poesía como imperfecta y digo, no has podido definirla mejor. Mi poesía es imperfecta. Pues Lo que fenomenal. no puedes, lo que no le puedes decir es que no es comprometida. Ahí está. Esta pregunta no la tenía prevista, pero en la conversación que mantuvimos antes ya me surgió y nada, te la voy a volver a hacer para que nos lo comentes. Al margen de pues esas pequeñas licencias que definen un poco como escritora de un lugar determinado, por el tema de Galicia, ya simplemente el título, algunas referencias que haces al idioma o al deje gallego, ¿crees que hay un sentimiento de poesía de un lugar determinado, por ejemplo, de Cataluña, Aragón, Castilla, Asturias? ¿Si se puede definir o prácticamente el ser españoles, pues ya tenemos características que nos definen como pues un tipo de poeta de un lugar determinado. ¿Sí o no? Más o menos, ¿para qué? Que me des tu opinión, Isabela. A ver, es que yo no te puedo responder a esa pregunta así tan general. Yo te puedo decir que a mí se me nota que soy gallega, aparte de que lo digo y lo manifiesto, Sí. y a la vez soy universal. O sea, no tengo ese sentimiento nacionalista como pueden tener a lo mejor otros poetas que conozco que sí que se les no voy a decir nombres, ¿eh? Pero sí que se les nota mucho el nacionalismo. Yo soy el todo, o sea, lo opuesto al nacionalismo, o sea, una Okay. poeta universal. Y aún con eso se me nota y se me percibe en mi forma de escribir, en los giros que doy, que soy una poeta gallega, yo creo, ¿no? Alguien que esté habituado a leer. Exactamente. Yo sí que lo percibo, pero no te puedo contestar esa pregunta así como en general, ¿no? O sea, Sí, si hay bueno, algo. es tu, sí, su opinión, tu sentir. Me parece perfecto. ¿Qué te iba a decir? Vamos a pasar a las cuestiones que les hago a todos los escritores y comenzamos por el entorno que eliges tú a la hora de escribir. ¿Tienes algún lugar determinado donde escribes tus poemas y también tus textos en prosa, día, noche, te pones música, no te pones música? Cuéntanos un poco el entorno que eliges a la hora de crear, Isabela. Pues mira, te voy a decir, desde mi habitación, pero en movimiento, hasta la última obra antes que esta, que la escribí en el desierto de Atacama, de 2.400 metros de altura a 3.000 y pico metros de altura. Sí. O sea, que con eso te digo todo, o sea. Que no tienes problema, no tienes problema en escribir. No, necesito el movimiento. Es más, necesito el movimiento. No soy una escritora de escritorio, no soy una escritora de biblioteca, para nada. O sea, a la biblioteca voy cuando ya está el libro escrito, entonces tengo que organizarlo, que corregir el Word, etcétera, etcétera. Pero escribo en movimiento y escribo, mi primer borrador es el cuaderno siempre, a mano. Okay. Ese es mi primer borrador, el esbozo primero es a mano y después lo voy pasando porque ahora, bueno, las editoriales lo que reciben es el Word, lo voy pasando al Word y puede ser en cualquier parte, puede ser en medio de la naturaleza, apoyada en una roca, o sea, te estoy diciendo sitios que he utilizado físicamente, o sea, no me los estoy inventando. Okay. Ahí en el medio del desierto o en mi habitación, pero cuando escribo en mi habitación, tengo que moverme, o sea, tengo que levantarme, moverme, subir y bajar las escaleras, bajar un momentito a la calle, es como que el movimiento forma parte de mi modo de Sí, escribir, de mi forma de de tu llevarlo. entorno, entorno. Últimamente, ya casi todas las noticias en torno a la escritura, la mitad, bueno, creo que estaría por ahí, están relacionadas con la inteligencia artificial. No sé si tú has tenido alguna incursión en la inteligencia artificial, y esto se lo preguntamos a todos los escritores porque hay dos corrientes. Una que dice que nos van a quitar el trabajo a los creadores, que prácticamente mejor nos tiramos por un barranco porque ya no vamos a hacer nada. No podemos competir con la inteligencia artificial, y otra corriente en la que yo pues me incluiría, que es una herramienta excepcional que nos sirve, nos ayuda y que simplemente pues va a ser como otra herramienta cualquiera que hemos utilizado hasta ahora. Cuéntanos, Sabela, si has interactuado con la inteligencia artificial, qué es lo que opinas, qué es lo que te parece, y en estas dos corrientes, ¿en cuál te enmarcarías? Más contigo, estoy más con la tuya. Yo evidentemente la utilizo como herramienta de consulta. Sí. Evidentemente ni se me pasaría por la imaginación hacer un soneto con la inteligencia artificial. He hecho alguno, ¿eh? Sí. pero he hecho alguno yo, o sea, yo con mi creatividad. No, no, y yo ahora, hasta ahora, creo que lo percibo todavía, lo que está hecho con inteligencia artificial. Creo, igual me equivoco. No, pero es que precisamente por eso. A creativos como yo no creo que nos suplante. A otro tipo de creativos puede ser, sí. Es que Puede, no lo sé. eso está relacionado con la propia inteligencia artificial, con la naturaleza de la inteligencia artificial, que es, como su nombre indica, artificial. Y la poesía es mucho más de sentimiento. Y ahí he notado yo, sobre todo en textos en prosa, que, como suele decir coloquialmente, que patina bastante. O sea, mete muchas gambas, comete muchos errores, porque los sentimientos no son lo suyo. La inteligencia artificial es eso, pues una máquina que está relacionando cosas, conceptos y tal, pero sentimientos, pues no puede valorarlo porque no lo conoce. Es lo que yo Emociones, opino. las Emociones, emociones. exactamente, sí, ahí está. Entonces Sí. convienes conmigo en que en ese punto que patina totalmente, ¿no? Creo que sí, yo creo que sí. Yo estoy, digo contigo, pero no porque nos vaya a quitar o no el trabajo, porque lo creo, o sea, lo creo firmemente, ¿no? Pero bueno, y si estoy equivocada, pues la inteligencia artificial nos lo dirá en un tiempito. Exactamente. Isabel, ¿has tenido algún problema con... Esto es otra pregunta que trasladamos también a los creadores. ¿Has tenido algún problema con plagios, piratería de alguna de tus obras? Bien, podemos incluir ahí también la prosa No, que escribes. no, no, no, no, no, que yo sepa, no. No, bueno, es que también, claro, no, yo no soy una autora conocida. Entonces, no, no, no, No tienes voz, fíjate, no tienes constancia. mira, esto igual va a sonar un poquito ahí tal. No creo que sea tan fácil. No sé, no creo que sea tan fácil. Precisamente por lo que tú has dicho, lo que tú has dicho y lo que he dicho yo antes. Soy una escritora mucho de las emociones, muy visceral. Eso es muy difícil plagiarlo. Es más difícil plagiar lo que es técnicamente correcto, creo. Plagiar las personas que escribimos desde ahí, desde el vientre, Desde el corazón, sí. creo que no es tan fácil. Pero bueno, yo siempre digo, puedo estar equivocada y mañana alguien plagia algo y lo hace mejor que yo, incluso. Vamos a ser ¿Estás humildes, ¿no? preparando algo para publicarlo después de este poemario, Sabela? Mira, estaba. Lo he parado porque no es fácil. A ver, cuando publicas algo, lo haces con la intención de vender, ¿no? Porque si no, Evidentemente, sí. mejor pues nada, lo compartes con tus amigos el Word y mira lo que y tal. No, en España no es fácil vender poesía, no es fácil vender este tipo de literatura que hago yo. Es fácil vender otro tipo de literatura. Esta no. Entonces, creo que le voy a dar una vuelta a... Es que mi intención, fíjate, era... Y de hecho lo hablé con el editor de Afouteza Certeza, Sí. era reeditar en España Deshilachando Banderas, que es el último libro escrito, editado en Santiago de Chile, que es crónica de viaje y testimonio, ¿no? Entonces, me parecía interesante reeditarlo aquí en España, y él también le pareció, pero le voy a dar una vuelta ¿Es por prosa lo. o poesía? Es crónica, como crónica literaria, no crónica periodística, crónica literaria y testimonio, también con entrevistas en medio y tal. Es el Prosa, libro prosa. el libro transcurre durante 2 años y medio de viaje. Lo escribí en, es el que te dije antes que escribí en el desierto de Atacama, Exactamente. en la parte chilena. durante un invierno, o sea, tenía ya muchas notas, tenía ya entrevistas hechas, testimonios recogidos, etcétera, etcétera. Y durante un invierno, invierno del hemisferio sur, Sí. lo escribí allí, o sea, en el desierto. Que sería un libro de Y viajes, ese me... ¿no? ¿Perdona? Que sería un libro ¿Perdona? de viajes, se podría definir, ¿no? Es un libro de crónicas de viaje. Lo que pasa es que crónica literaria, o sea que bueno, creo que se diferencia un poquito de lo que es una crónica de un periódico al uso, ¿no? Okay. Y testimonios, sí, también con testimonios de las personas que me iba encontrando, etcétera. ¿Notas Tuvo muy alguna buena, diferencia? Sí, perdona. dime. No, no, dime, dime. Que tuvo muy buena crítica, lo que pasa que fue editado en pandemia y en plena crisis chilena y bueno, pues jugaron varias cosas en contra. Ya. Que he observado que mencionas mucho Chile. ¿Notas Sí. alguna similitud, alguna... no sé, nexo común con Galicia, Chile, o contigo personalmente. Bueno, para mí lo importante es lo bien acogida que fui Sí. siempre, o lo bien acogida que soy cuando, bueno, ahora ya hace tiempo que no voy, cuando he ido con algún proyecto, cuando he ido con, me acogen muy bien. Después, paisajísticamente, pues podría ser la parte más sur de Chile, similitud con Galicia. Culturalmente no, o sea, nos une el español, aunque ellos tienen muchos términos y vocablos muy distintos. De hecho, te voy a decir que yo las primeras veces que fui a Chile, cuando estaba sentada en una reunión del 90% de las cosas no me enteraba. Qué Hasta cosa, que ya, pues, o sea, cuando hablaba de curioso. tú a tú, sí, perfectamente, pero cuando ellos hablaban entre ellos, me resultaba muy difícil entenderlos, ¿no? Culturalmente creo que hay mucha distancia, lo que pasa que bueno, también hay pues evidentemente muchos puntos de encuentro y uno de ellos es el idioma, claro. Exactamente. Y mira, vamos a aprovechar, no estaba previsto, no tenía esta pregunta, pero ya, como nos has dicho que también escribes prosa, cuéntanos qué es lo último que has escrito de prosa. Lo último que he escrito es Publicado, este libro que te estoy diciendo. publicado, no publicado, publicado. Publicado, sí, publicado, Deshilachando banderas, sí. Sí, ese es el último. Que se publicó en 2021. Okay, Sí, perfecto. publicado. Prosa escribo, pero como tú has dicho, publicado este, sí. ¿Y tienes en mente algo en prosa? ¿Alguna novela? ¿Algo más o menos así que se salga de lo que estás escribiendo? Sí, o sea, tengo o sea, en el cajón, como te decía antes, sí, hay una noveleta ahí de 88 páginas, es una noveleta coral. Lo que pasa que no sé si la voy a retomar o no, porque a veces, pues bueno, tienes que sopesar distintas cosas y pero bueno, está ahí. Y luego también hago relato corto. Ah, muy bien. Solo es algo que también. Es que en realidad toco todos los géneros, menos escribir para niños. Bueno, sí que he escrito cosas para mis hijos, escribo cosas para mis sobrinos que aún son pequeños, pero de una forma casera, porque me parece el género más difícil. El Okay. resto, toco todos los géneros, ¿no? Fantástico. Pues de verdad, estoy encantado de charlar contigo y nada, que no me arrepiento nada. Hablando con otra poeta que precisamente es la que me puso un poco en antecedentes de que estabas por aquí, que bueno, mira que hay una poeta que ha escrito algo que es fantástico y me gustaría, qué tal, que la entrevistaras. Y entonces, pues por eso, pues hemos entrevistado a la amiga, ¿sabes? La que estoy buscando, Alessandra Agnoletti, que... Alessandra, sí que me Alessandra me y ha traducido cosas mías al italiano. Ella Sí. me quiere. Además, la Se, se tuvimos nota hace. cuando alguien te, se nota cuando alguien te quiere, entonces te recomienda. Exactamente. Que Alessandra la tuvimos hace ya un tiempo aquí y estamos esperando. Cuando hablé, que me comentó que tú habías escrito este poemario, le dije, pues a ver cuándo tienes algo, tal. Y dice, bueno, ya te contaré, tal y cual. Pues a ver si hablamos de nuevo con Alessandra, que también mantuvimos una charla muy interesante. Pues Sabela, un verdadero placer. Sabela Gandulfes, que ha publicado el poemario, déjame ver si lo digo bien ahora, Afouteza y Certeza, ¿correcto? Muy bien, lo has dicho perfecto. Pues mira, ahí Por viene. cierto, ¿sabes qué significa mi apellido? Mi apellido, o sea, mi No, nombre de escritora, no. Gondulfes, significa tierra de lobos, porque es una zona en la provincia de Ourense que antiguamente había muchísimos lobos. Ahora pues han ido el ser humano estupendo que somos maravillosos. Pues nos hemos ido cargando a la especie lobo. Hay algunas reservas cerca, en la provincia de Zamora, por ahí. En Sí. esa zona donde yo nací, apenas quedan. Ok, Bueno, pues fíjate. como nota curiosa. No contar curioso, exactamente. Pues Abela, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo de radio con nosotros aquí en radioesperantia.com. Y si te parece, pues mira, ya que nos conocemos, ya que hemos roto el hielo, pues podemos charlar en otro momento que publiques alguna cosa o que quieras comentarnos alguna creación más. ¿Te parece bien? Me parece muy bien, Fran. Gracias a ti y muchos éxitos para tu programa. Fantástico. Pues nosotros despedimos a la amiga poeta y además escritora, Sabela Gondulfes, que ha publicado Afutesa y Certeza. No te preocupes porque tienes todos los enlaces en el post correspondiente que ya está en radioesperantia.com, al igual que el audio, el podcast, todos los enlaces, enlace a el libro si quieres adquirirlo, a la información sobre Isabela, etcétera, etcétera. Por mi parte nada más, recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación y como digo siempre al final, a ser moderadamente felices y muchísimas gracias por estar allí. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.